Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, bienvenidas como siempre a este canal Mindalia.com. Soy Dalai, voy a ser vuestra presentadora de hoy. Estoy encantada de compartir espacio con vosotros y también, por supuesto, con nuestra invitada de hoy, que es Valeria Mandakovic. Ella viene a hablarnos de los 7 niveles de consciencia que están inspirados en la teoría de María Dolores Albiols y de alguna forma es un mapa para saber en qué etapa de nuestro desarrollo espiritual nos encontramos. Ella va a tener oportunidad de contarnos todo al respecto. Hola Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto. Hola, muy buenas tardes desde acá. Un gusto estar acá en Mindalia con ustedes y con todos quienes están observando. Valeria, el gusto, por supuesto, es nuestro y bueno, me encantaría que nos cuentes un poquito. Yo ahora voy a tener oportunidad de hacerte muchas preguntas que tengo en recámara, pero antes me gustaría que puedas hacernos una pequeña introducción a este método, a estas 7 etapas. Cuéntanos un poquito, por favor. A ver, este es un modelo de 7 niveles de conciencia. Tiene que ver con un modelo que he desarrollado en función de una teoría de María Dolores Albiols, pero que le he incorporado más cosas. Tiene que ver con la expansión de la conciencia. Básicamente, a mí me gusta mirar esto como un mapa. Es como que todos nacemos, todos tenemos la experiencia espiritual, evolutiva, el desarrollo de la experiencia que llevamos en esta vida. Pero es como que no tuviéramos un manual, como que nacemos sin manual y todos tenemos que transcurrir por esta vida que tiene que ver con expandir nuestra conciencia. De alguna manera a mí me gusta referirme a eso como ampliar la mirada y mirarme y mirar afuera desde distintos puntos de vista. Entonces, este modelo contiene 7 niveles de conciencia. Y te decía que era como un mapa porque efectivamente te invita a verte en qué nivel te encuentras, de dónde vienes, hacia dónde te diriges, entender cuáles son los desafíos más importantes en el nivel de conciencia en el que te encuentras, entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo y también cuáles son las herramientas más poderosas y más prácticas y más, en el fondo, más efectivas de acuerdo al nivel de conciencia que estás viviendo. Entonces, es súper interesante tener este mapa. Es como cuando uno va a un mall, a un lugar, a un centro turístico grande, cuando te dicen, usted está aquí, y es como que te amplía la mirada y dice, ok, entonces, todo esto es lo que vengo a recorrer y ahora sé dónde me encuentro y hacia dónde ir. Entonces, un poco de eso se trata este proceso, digamos, este paradigma. Gracias, Valeria. Te voy a comenzar ya, si te parece, a hacer preguntas. Cuando hablamos de niveles de consciencia, ¿qué es lo habitual? Es decir, actualmente a nivel común, digamos, global como sociedad, ¿cuál sería el nivel de consciencia que crees que está atravesando la mayor parte de la gente? Porque después hay muchos que se consideran despiertos, pero bueno, ¿cuáles son, ¿no?, las diferencias entre esas 7 etapas y cuál es, crees tú, el nivel de conciencia en el que estamos actualmente la mayoría de las personas como sociedad, ¿no? ¿Qué momento estamos atravesando como humanidad? A ver, como te decía, existen estos 7 niveles de conciencia, que es más una aproximación para entender la realidad subjetiva y espiritual que estamos viviendo cada uno. Sin embargo, yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas, de acuerdo a la experiencia de estar viva y a lo que observo, están en el primer nivel de conciencia que se llama la conciencia dormida. Básicamente, una persona con conciencia dormida es una persona que no se cuestiona mucho lo espiritual, no tiene cuestionamientos muchos existenciales, da por hecho la realidad que está viviendo y en el fondo la vida le ocurre, ¿sí? Es como que siente que no tiene ninguna injerencia sobre los acontecimientos. Por ejemplo, frases de una persona con conciencia dormida son: esto pasa porque Dios es bueno, o porque Dios es malo, o así tenía que ser, o esto pasa porque tengo o no mala suerte o buena suerte. Básicamente es una persona que siente que todo lo que ocurre tiene más relación con lo que con un poder de allá afuera. Es como que no tuviera ningún poder sobre los acontecimientos y la realidad que está viviendo. Y en general se aprecia en esta conciencia dormida una tendencia a quejarse, a padecer la vida, a no entender por qué le han tocado, ¿sí?, estas cosas malas que le han sucedido en su vida, lo bueno o lo malo, ¿sí? Y viven una dualidad muy rígida. Abundan mucho en las personas con conciencia dormida los juicios de valor, los absolutismos, como empezar frases como el siempre, nunca, todos, nadie, ¿sí? Y mucha separación con respecto, esta soy yo, este eres tú, nosotros, ellos, la dicotomía de lo bueno, de lo malo, de lo debería, de lo no debería. Entonces, hay constantemente también un miedo al pasado, una preocupación por el futuro, hay un excesivo uso del razonamiento mental para mirar todo, además desde un ego herido. Entonces, yo diría que es un estado de limitación el que vive una persona con conciencia dormida. No sé si por ahí se da a entender un poquito más esto de la conciencia dormida. Perfectamente, Valeria. Quiero aprovechar también para decirte que nos están viendo desde Perú, desde Argentina, desde aquí en España, donde estoy yo, desde Colombia, desde Ecuador. Así que, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Valeria, te he preguntado, digamos, por el estado un poco a nivel social. Tú me has hablado de esta conciencia dormida y me has dado muchas pautas, digamos, para hacer un poco de introspección y mirar un poquito hacia adentro, ver si nos sentimos de alguna forma identificados con estas cosas, ¿no?, que tú decías. Si yo me siento identificada con estas, descripciones o pequeñas cualidades que podría tener una persona con conciencia dormida, ¿cuál es el primer paso? Porque a veces el primer paso es el más complicado, ¿no?, para el cambio. ¿Por dónde comenzarías tú como profesional? Bueno, el primer paso que tiene que ocurrir es un hito, que es la caída del sistema de creencia. O sea, si una persona, para pasar de la conciencia dormida a la siguiente, que es la conciencia de búsqueda, necesariamente tiene que caerse un sistema o creencias muy basales y muy importantes en su vida. Por ejemplo, esto ocurre a las personas nos ha ocurrido de distintas maneras quienes hemos pasado al siguiente nivel. Por ejemplo, a mí me pasó con una enfermedad física que el sistema médico no me pudo ayudar y entonces se me cayó el sistema de creencias de que la medicina me podía ayudar y me tuve que ayudar por una terapia con ángeles y otras cosas. O hay personas que pierden algún tipo de estabilidad laboral o dinero o estafas y se les cae cierto sistema de creencias. Muchas personas que transitan por esta caída del sistema de creencias lo hacen a través del tema espiritual. Es como que se dan cuenta que no les hace sentido la religión que profesen, cualquiera sea, o la no religión que profesen, que también puede ser ateísmo, y empiezan a buscar nuevas verdades. Pero esto ocurre por algún evento interruptor, algún evento precipitante, importante, lo que las personas comúnmente llamamos crisis. Estas crisis detonan una caída del sistema de creencias para que después sobrevenga esta nueva etapa. Entonces, no es como terapeuta, no es como llegar y decir, ok, vamos a detonar una crisis para que se caiga tu sistema de creencias. Básicamente ahí, si un terapeuta quiere ayudar a la persona a avanzar al siguiente nivel, lo que debiera suceder es que debiera ayudar a hacer preguntas para que esa persona se empieza a cuestionar estas creencias basales que tiene o fundamentales sobre sí mismo, sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre el mundo, sobre lo que está a la base de su vida. Pero no se puede hacer más al respecto. Esto es algo que sucede. Y además que no todas las experiencias críticas te van a llevar a una caída del sistema de creencias. Entonces, esto es algo que tiene que ser, es una experiencia muy subjetiva que se puede un poco ayudar con estas preguntas existenciales y detonantes, pero no se puede forzar. De hecho, ninguna fase se puede forzar para saltar al siguiente nivel de conciencia. Muchas veces, Valeria, y supongo que tú lo habrás visto, ¿no?, en las personas a las que acompañas, cuando nos suceden situaciones, digamos, desfavorables en la vida, tendemos, yo creo, un poco por comodidad, por supervivencia, por ego, a culpar siempre a lo que sucede fuera y como no a no tomar responsabilidad, ¿no?, de la parte que nos toca y por la que estamos pasando por esta situación. Yo conozco en ese sentido a dos tipos de personas. La que sufren una crisis existencial y de repente resurgen como un ave fénix y le dan un vuelco, ¿no?, de 360 grados a su vida. O las personas que ante ese tipo de crisis deciden quedarse en el victimismo y no en la aceptación, sino en la resignación. Me resigno a que mi vida es así y no tengo las suficientes, incluso ganas, a veces te diría, de avanzar o de mejorar mi situación. ¿Qué sucede cuando estamos en esa zona de confort que implica victimismo, que implica, digamos, apatía o falta de motivación, incluso por mejorar la vida que tienes en este momento? Bueno, justamente el victimismo es parte fundamental de la conciencia dormida. Con esto no estoy diciendo que personas con nivel de conciencia más avanzado no caigan a veces en el victimismo, pero esto es un estado natural y más permanente en la conciencia dormida, el ser víctima. Y como víctima, por supuesto que vas a creer que todo lo que sucede es culpa de los demás o es por obra y gracia de un ser o una energía superior. Y esa persona, por eso te decía, esa persona solo va a poder pasar al siguiente nivel de conciencia cuando se caiga algún sistema de creencia importante y pueda decir, wow, yo soy responsable en parte de esto, en parte o totalmente de esto que me está sucediendo y por lo tanto, si yo creé las condiciones para que esto sucediera, también puedo crear las condiciones para que, para manifestar otro tipo de realidades en mi vida. En el fondo tiene que ver con el tomar conciencia de que soy un sujeto activo y tengo un poder para crear la realidad que estoy viviendo. Y eso hace totalmente la diferencia. O sea, una persona que vive una crisis y se siente víctima sigue estando en conciencia dormida. Una persona que vive una crisis y, como dices tú, resurge de entre las cenizas como el ave fénix y dice, ok, acá yo tomo responsabilidad, algo hice yo para vivir esta situación y puedo hacerme cargo al respecto, esa es una persona que ya está en otro nivel de conciencia. Puede ser el de búsqueda o alguno de los otros seis que vienen. Valeria, casi todas las personas, y bueno, al menos esa es la sensación que tengo yo, ¿no?, después de tantos años en Mindalia compartiendo espacio con especialistas, casi todas las personas que de repente se interesan o sienten un llamado espiritual y que se abren, ¿no?, a estas herramientas, a disciplinas diferentes, digamos, a las convencionales, es porque han atravesado en su vida una crisis, una noche oscura del alma, un momento impactante y de repente han necesitado refugio o ampliar el horizonte hacia nuevas cosas. ¿Sucedió igual en tu caso? A mí siempre me gusta que nos contéis un poquito dentro, por supuesto, de los límites, pero para conoceros un poquito más, ¿cómo de repente llega Valeria Mandakovic aquí? ¿Qué sucede para que a día de hoy estés hablando de los siete niveles de conciencia? Bueno, en mi caso particular, esto surge porque yo venía... uno de los sistemas de creencias que se cayó era el de la salud, de la medicina, y el otro era del ateísmo. Yo era atea, yo no creía en nada de estas cosas. Yo, la verdad, es que creía que uno se moría, te comían los gusanos y se acababa la historia. Y resulta que, producto de varias terapias psicológicas, que es lo que creía, yo soy psicóloga de formación, y iba como paciente tratando de resolverme, me vino una psoriasis. La psoriasis es una enfermedad autoinmune que son varias erupciones en la piel. Médicamente me dijeron que esto era para toda la vida. Y también me dio depresión por primera vez. Y, y, Y bueno, ahí fui a los médicos que correspondían, ¿no es cierto? Muy buenos dermatólogos, hice todos los tratamientos con corticoides, con fototerapia, y la psoriasis no se iba, entonces a mí se me cayó ese sistema de que la medicina me podía ayudar. Y eso fue como a los 24 años, por ahí. Y de ahí a lo... también fui por primera vez a un psiquiatra para que me ayudara con medicamentos, pero aún así yo me sentía súper perdida, súper rara. Decía, ¿cómo puede ser de que nadie me pueda ayudar con esto? ¿Cómo puede ser de que estoy viviendo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Ahí estaba full conciencia dormida. Y entonces ocurrió que una persona muy cercana a mí me dice, ¿sabes qué? Conozco a alguien que quizás te pueda ayudar a que nunca más tengas psoriasis y se te pase todo esto que te está pasando. Y dije, ¿pero cómo? Si médicamente se supone que esto es de por vida. Anda, es una persona que trabaja con ángeles. Bueno, resulta que en 3 meses yo dejé de tener depresión, psoriasis, nunca más me volvió nada de eso. Médicamente eso no podía suceder. Y ahí claramente se cayó el sistema de que hasta ahí nomás llegamos con esto de la muerte y que no había nada más. Y empecé a creer en más cosas. O sea, no sé qué más, pero decía, por lo menos acá hay algo. Acá hay algo que, de lo que no estaba consciente y ahora estoy consciente. Y ese fue, ahí empezó mi proceso de búsqueda, a tal punto que, como también venía con una fuerte carga de escepticismo, no me bastaba con leerme un libro o con ir a buscar información a un curso. Yo lo que quería era ver la realidad por mí misma. Quería descubrirla y experimentarla por mí misma. Y ahí fue que, también así como de un momento a otro, en otra sesión con una hipnosis, descubro que puedo, que me hablan mis guías espirituales, que puedo hablar con ellos. Y cuento corto, han pasado un montón de años y en todo este tiempo he descubierto que existen estos niveles de conciencia, que he atravesado por varios. Que me encantaría a mí haber tenido esta información cuando yo comencé y me encantaría que más personas pudieran entender lo que están transitando. Porque a veces ocurre que tú te sientes como loco, como que retrocediste, como que te sientes muy intenso, intensa, y al final no es más que parte de lo que tiene que ocurrir en el nivel de conciencia que estás transitando, más allá de quién seas tú. Es como, es parte de la evolución espiritual que todos vinimos a hacer. Y por eso me gusta compartir esta información de los 7 niveles de conciencia. Esa es un poco la historia mega resumida. Gracias, Valeria. Has hablado de escepticismo, ¿no? Del escepticismo quizá que tenías tú con todo esto de la espiritualidad. Y precisamente Inma Alemán, que lo voy a poner ahí en pantalla, dice, lo que pasa es que la mayoría de la gente no conoce el tema de la espiritualidad, no se aprende en la escuela y debería. No habría tanta depresión ni tantas preguntas, ¿no?, de por qué a mí me pasa esto. Y es cierto, Valeria, porque ya no solo es que estemos educados y programados para tener escepticismo, sino también estamos educados y programados para juzgar a todo aquel que cree en algo más o que valora otras posibilidades diferentes a las convencionales en todos los paradigmas, en el educativo, en el económico, en el paradigma de la medicina. Entonces, claro, es que a veces de repente dar un paso hacia adelante y decir yo creo en esto o de repente estoy sintiendo un llamado a probar cosas diferentes, sientes que te van a juzgar y hay muchas personas que no se atreven ni siquiera a compartirlo, ¿no?, con sus seres queridos, con sus amigos. Entonces, bueno, creo que es súper importante este comentario que nos hacía Inma. Marta Patricia Sánchez te pregunta directamente desde Nicaragua. ¿Cómo puedo valorar qué nivel de conciencia tengo y qué genera que yo o una persona pueda ir subiendo esos niveles? Bueno, primero para pasar de un nivel de, o sea, para saber en qué nivel de conciencia uno se encuentra, necesitamos entender los 7 niveles y de ahí identificarse con en qué nivel estoy. Y para pasar de un nivel a otro va a depender de en qué nivel de conciencia te encuentras para ver cuáles son los desafíos más importantes de ese nivel, poder sortearlos con las herramientas más efectivas, ojalá para ese nivel de conciencia, y pasar al siguiente. Si te parece, podemos hablar brevemente, porque entiendo que no nos queda mucho tiempo, pero de estos 7 niveles de conciencia. ¿Te parece bien? Sí, Valeria, claro que sí. Bien, entonces, el primer nivel, ya no lo voy a repasar porque ya lo hablamos, es la conciencia dormida. El segundo nivel es la conciencia de búsqueda. Y en esta conciencia de búsqueda yo les decía que primero ocurría con una caída del sistema de creencias. Y con esta caída del sistema de creencias, el ego necesita, es como que se abriera espacio y necesita buscar, ¿sí? Entonces, por eso se llama conciencia de búsqueda, porque necesitamos buscar nueva información, nuevas creencias. Pero esta vez ya no basta con recibir la creencia adoctrinada de cualquier medio, de la educación, de la sociedad, de la familia, sino que en la conciencia de búsqueda estoy conscientemente buscando cuál es la verdad que a mí me hace sentido. Por eso es una conciencia, no todo te va a hacer sentido y lo tienes que pasar por tu cuerpo para sentir si esa es o no una verdad con la que, como que es como la parte sabia la que te habla de si me quedo o no me quedo con esta información. Esa conciencia de búsqueda va hilando cada vez más profundo y más profundo porque ya te empiezas a encontrar con que tú eres creador de tu realidad, básicamente, y llegas a un punto que es el siguiente nivel de conciencia, que es la conciencia de dualidad. Esto es lo que muchos autores llaman la noche oscura del alma. A mí no me gusta mucho ese término, lo encuentro un poco como que genera miedo, ¿no? Pero esta conciencia de dualidad tiene que ver con que ya has buscado tanto que te estás buscando a ti mismo, porque ya no basta con buscar afuera, te empiezas a buscar eso que llamamos sombras. Y sombras, nuestras sombras, no son más que todos aquellos aspectos que son, que los hemos elaborado como características personales de nosotros, pero que hemos rechazado para sentirnos amados. En el fondo, ¿cuántas personas acá hemos rechazado el ser histriónicos porque quizás eso no le gustaba a nuestra madre o nuestro padre? ¿O hemos rechazado alguna faceta de nosotros para caer bien o para sentirnos aceptados y amados? Bueno, en la fase de conciencia, de dualidad, estamos viendo todo esto que hemos reprimido de nosotros mismos. Le estamos dando espacio y luz para que eso surja, y al mismo tiempo es como vivir, por eso se llama una dualidad extrema, porque vivo a ratos periodos donde lo estoy pasando muy mal, viendo toda esta sombra y todo ese dolor que me genera, porque por algo lo reprimí, y por otra parte tengo experiencias muy pocas, pero muy extremas de luz. Con luz me refiero como experiencias espirituales, experiencias de wow, de felicidad, de dicha, de hasta de gratitud extrema, ¿sí? Pero esas son muy poquitas. Por eso es una fase de dualidad extrema, ¿sí? La siguiente fase es la conciencia de transmutación, donde básicamente se va cada vez saliendo más de esta oscuridad, ¿sí? Es como que le doy cada vez más luz a estas sombras que me pertenecen, que soy yo, que mi ego construyó como parte de mi identidad y las aplaqué y las rechacé. Ahora cada vez tienen un poquito más de luz y es como la sensación interna. No sé si acá alguien se puede sentir identificado con esto, pero es como que sientes que avanzas 5 pasos y retrocedes 3, y avanzas 4 y retrocedes 2, y así estás como avanzando y sintiéndote muy bien y muy mal a ratos, pero ya no es la dualidad extrema de la fase anterior. Es como acá, de hecho, hay mucho de la conciencia de transmutación, de transmutar, de adquirir herramientas para, da lo mismo, pueden ser para trabajar con las creencias, con las emociones, con vidas pasadas, con los ancestros, pero acá es una fase de mucho reconocer y aplicar herramientas para deshacerme, ¿sí?, de todo aquello que me está limitando y que yo misma me he impuesto. La siguiente fase es la conciencia de autorrealización. Y acá ocurre algo muy mágico porque es una fase en la cual la persona siente que es líder de sí misma. O sea, ya transmutó tanto, no es que lo haya transmutado todo, pero transmutó tanto que llega un punto en que siente que todo pasa por ella, y eso es algo positivo. Yo soy creadora de mi realidad, pero además me siento con la base, con las herramientas, con la mentalidad, con la fuerza, y me siento poderosa para poder crear cualquier realidad. Esta es una fase donde la persona tiene mucha ambición, muchos sueños, va por ellos, va por lograrlos, se siente mucho más feliz. Y creen que hasta ahí llega la cosa. Muchas personas llegan hasta, no son tantas las personas en cantidad, pero cuando se llega a esta fase dicen, esto es, no me quiero salir de acá. Están muy en el hacer. Y ya la siguiente fase, que es muy poco conocida, es la penúltima, es la conciencia de autotrascendencia. Y es súper poderosa esta fase porque acá tenemos que trascender a nuestro propio ego. En el fondo, incluso trascender la idea de que, porque en la fase anterior yo me identifiqué con que era poderosa, con que puedo con lo que quiera, soy líder, soy muchos aspectos positivos. En esta fase tengo que incluso permitir que eso se caiga. Que se caiga todo aquello con lo que me identifiqué antes alguna vez en mi vida. El tema del esfuerzo, de que todo pasa por mí para que suceda, de que me las puedo con todas. La vida te va a llevar a entender de que no es así. Acá se vive el proceso de vacuidad. Acá se vive el proceso de sentirse en un vacío, en el vacío de soltar lo más que se pueda de lo que he construido, de quién soy yo. Y la siguiente fase es la conciencia de amor. Y en esta fase, que es más difícil de referir porque tiene que ver con una fase completa, que es la fase de la iluminación, o en esa fase se alcanza en algún momento la iluminación, tiene que ver con que del vacío surge, se crea algo completamente distinto a todo lo que yo he venido viviendo en mi vida. Porque como ya no me identifico con mi historia, con lo que pienso, con lo que hago, con lo que hice, con lo que sea, como no me identifico con nada de eso, ahora lo que ocurre es que la conciencia, surge el amor, surge algo, es como mirar la vida, mirarse, mirar el mundo con otra energía, con otro paradigma, pero no es el amor de pareja, no es el amor condicionado al que estamos acostumbrados, ni siquiera el amor de madre a hijo, no tiene nada que ver con eso. Es una conciencia de expansión, es simplemente ser. Te identificas con ser, no con el hacer, te identificas con ser y no con lo que piensas. De hecho, ya deja de cobrar relevancia quién creías que eras. Y creo que algo bien importante que hay que entender acá es que muchas veces, por el mismo ego que tenemos, tenemos la tendencia a creer que estamos en un nivel de conciencia superior al que realmente estamos. ¿Por qué? Porque el ego quiere sentirse bien. Entonces, ojo ahí, lo nombré muy, muy resumidamente cada nivel de conciencia, pero es importante ver que a veces creemos que estamos con un poco de conciencia de búsqueda y un poco de conciencia de transmutación, y no, en general, si tenemos todavía mucho de búsqueda, estamos todavía en el de búsqueda, ¿sí? Tratemos de vernos con sinceridad, porque acá ocurre mucho el autoengaño para tratar de sentirnos mejor. Valeria, muy brevemente, pero creo que ha quedado súper claro, está la gente en el chat, pues, hablando un poco, ¿no?, en qué nivel siente que está, ¿no? ¿Dónde se siente más identificada con tus palabras? Hay algunas preguntas aún que quiero que contestemos, pero si me das permiso vamos a pasar un segundo a ver un spot de Mindalia. Quiero recordaros, como decía en el chat, que somos una ONG sin ánimo de lucro y que sería genial para nosotros si podéis apoyarnos, podéis hacerlo a través de un donativo, sea cual sea, estaríamos súper agradecidos. Y también podéis apoyarnos compartiendo nuestro contenido, dándole me gusta, comentando, todo eso nos ayuda muchísimo. Os dejo unos segundos con un spot de Mindalia Radio, que no podéis dejar de escucharla si queréis sintonizar con música positiva, y enseguida volvemos para responder todas vuestras preguntas. Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. MindaliaRadio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Valeria, ya estamos de nuevo por aquí. Gracias a todos por continuar. Y ahora sí, vamos, si te parece, con algunas de las preguntas y comentarios que nos están haciendo antes de terminar este directo. Por ejemplo, Marta Patricia Sánchez Palacio dice, ¿alguna recomendación de libros para aprender sobre estos niveles de conciencia? O, digamos, bueno, pues de alguna forma, Valeria, para aprender introspección o algunas de las cosas importantes que tú has marcado. Lamentablemente hasta ahora no hay un libro que hable de los niveles de conciencia y es un libro que estoy escribiendo en este momento porque esta información necesita ser conocida y la idea es hablar de cada nivel y cuáles son los desafíos de cada nivel y cuáles son las herramientas más efectivas para pasar de un nivel de conciencia a otro. Entonces está en proceso, pero ya va. Bueno, pues vamos con más. Bueno, Mariela nos comparte, dice, yo creo que estoy saliendo de la primera etapa recién. JR que nos cuenta que la vida es maravillosa porque nos permite tener muchísimas experiencias, que yo creo que ahí está un poquito, ¿no? Valeria, el kit de la cuestión, la actitud ante la vida, entender que van a sucedernos muchas cosas diferentes, que todas esconden mensajes y aprendizajes muy importantes y no quedarnos, digamos, solamente con lo que a priori pudiese parecer súper positivo, sino que el otro día te comparto que vi un vídeo que me pareció muy inspirador porque decía, resulta que en los ingredientes de una buena receta hay todo tipo de sabores que por separado podrían parecerte ácidos o muy salados o muy amargos, pero de repente juntas todos esos ingredientes y sale un plato riquísimo, ¿no? Y así sucede con la vida, decían. Hay cosas que nos parecen maravillosas, que nos dan mucha alegría y hay otras que nos hacen sentir tristeza, quizá rabia, quizá enfado, pero todas ellas forman parte, ¿no?, de este plato del que tenemos que disfrutar y creo que es un poco lo que dice JR, ¿no?, que nos permite tener muchísimas experiencias. No sé si tú lo ves igual que yo. Sí, o sea, es que la vida, cuando uno cree que ya ha vivido todo lo que necesita vivir en algo, la vida se encarga de mostrarte que hay más. Hay mucho más. De hecho, cada vez que tenemos alguna crisis importante, es una oportunidad para justamente vivir nuevas experiencias. Porque la crisis no es más que algo que te molesta, algo, es una vivencia interior, no tiene que ver con lo que pasa allá afuera. Entonces, la crisis es algo que te molesta, que te duele, que te tensa, que te incomoda. Y si vemos esas sensaciones internas, esa crisis interna, como oportunidades, podemos realmente hacernos cargo de eso que nos está limitando para vivir nuevas experiencias que no nos estamos permitiendo vivir por las creencias, por un montón de cosas que hemos construido y que en algún momento nos ayudaron, porque las creencias que tenemos las hemos construido para protegernos, es lo que ha construido nuestro ego, para protegernos de sentir dolor. Pero ahora podemos hacernos cargo de ese dolor y podemos hacer frente a nuevas experiencias, a nuevas sensaciones, a nuevas maneras de vivir, a nuevas maneras más libres de ser y de permitirnos ser, como que surja esa verdadera esencia que todos llevamos. Nos dice Inma Alemán, ella pregunta, ¿y el amor propio? ¿Qué papel juega, Valeria, el amor propio en todo este proceso? Juega mucho el amor propio en este proceso. Yo creo que en cada nivel de conciencia se entiende el amor propio de distintas maneras. Y en la medida que, yo diría que donde juega una labor fundamental es cuando pasas de la conciencia de dualidad, ¿sí?, que es la tercera, de la dualidad a la conciencia de transmutación, hasta la conciencia de autorrealización, el amor propio juega es una fuerza que te va a llevar a elegirte, por sobre las imposiciones y adoctrinamientos que hemos tenido. Porque justamente son en esas fases donde nos estamos como sacando cosas, como de a poco, ya, esta creencia, esta emoción, este rol que he tomado, esta actitud que tomo ante la vida, todo esto me lo empiezo a sacar, pero el motor que nos lleva a hacer eso es el amor propio. Y además, mientras más nos sacamos, más amor propio va surgiendo y que te lleva a avanzar más en esta... en el camino de la vida. Evangelina Magne nos dice desde Argentina, es posible que tengamos un poco de cada nivel hasta definir bien en cuál estamos, porque a lo mejor cuando tú estabas hablando, Valeria, nos hemos sentido identificados con varias cosas, ¿no?, de todos los niveles. ¿Esto es posible? Me encantaría, esa es una pregunta que me suelen hacer, y la verdad es que uno está en un nivel de conciencia. Quizás, por ejemplo, hay una persona que puede estar en una fase de conciencia de búsqueda y puede tener herramientas para ir liberándose de ciertas cosas, pero si principalmente tú te sientes en conciencia de búsqueda, si casi todo lo que, bueno, hay mucho que no he dicho acá, pero si casi todo te lleva a ver que estás en la conciencia de búsqueda, estás más ahí, estás ahí, no estás allá, ¿sí? Hay hitos en cada fase que te dicen, si tú lograste esto, entonces pasaste al siguiente nivel. Pero si no lograste esto, no has pasado todavía al siguiente nivel. Entonces, esos hitos son importantes. Ahora ya no nos da el tiempo para verlo, pero cada fase tiene su hito. Y por eso es re importante conocer a cabalidad cada nivel de conciencia para ver qué es lo que, el desafío mayor que estás teniendo para pasar al siguiente nivel, sin tomar esto como una carrera. Porque esto no es una carrera a 100 metros plano. La vida se trata, esta experiencia física es también espiritual y la estamos transitando de esta manera. Lo importante es que tengamos el mapa, que es el manual, el que les decía al principio, para poder transitarla de una manera más acompañada y guiada. Eso es todo. Pero esto no es una carrera. De hecho, si lo tomamos como una carrera, nos vamos a quedar estancados ciertos niveles de conciencia. Valeria, última pregunta y ahora ya sí aprovecho para que te puedas despedir con esta reflexión. Nos dice Marta Patricia, ¿crees que en esta vida se logra llegar al último nivel de consciencia? Hay personas que lo han logrado. Las personas que se han iluminado en vida lo han logrado, ¿sí? Siddhartha Gautama, Jesucristo... Hay otros menos conocidos, y no porque sean menos conocidos, no lo han logrado, pero también lo han logrado. Tara, hay distintos maestros que les llamamos ahora maestros ascendidos, pero son personas que han logrado la iluminación en vida y que han llegado a ese nivel de conciencia. Así es que es posible y honestamente yo creo que es más simple, es más fácil si tenemos esta guía, este mapa, esta ruta marcada, porque no estamos haciendo esto de cero. Hay personas que ya han transitado por esto y han hablado sobre esto. Entonces, creo que tener este mapa a mano nos ayuda a ir comprendiéndonos, ¿sí? Siendo autocompasivos en ese sentido por lo que estamos viviendo y entender que es parte de la vida y que lo que toca es lo siguiente. A mí me encantaría, por ahí lo dijeron antes, que este tipo de información se entregara desde el colegio, desde temprana edad, porque todos estamos viviendo y pasando por esto, nadie se salva, no importa el nivel de conciencia, todos estamos pasando por esto y mientras antes podamos entender este proceso evolutivo espiritual, mucho mejor porque menos ansiedad nos genera, menos locos nos sentimos y tenemos más herramientas para hacer frente a lo que sea que vamos a experimentar. Nos dice Valeria Seba a través de YouTube, este vivo es ideal para hacer una segunda parte. ¿Tú te animarías, Valeria, a hacer una segunda parte de estos 7 niveles de consciencia? Feliz, feliz. Me encantaría compartir más información para que les quede súper claro cada nivel. Bueno, pues ahí entonces tenemos la afirmación de Valeria y el compromiso por nuestra parte de que así lo haremos. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti Valeria, por supuesto, por haber estado compartiendo espacio con nosotros y con nuestra comunidad. Os dejo el tiempo justo para que podáis ir al servicio, para que podáis tomar agua y nos volvemos a encontrar aquí dentro de un poquito más de 10 minutos para el segundo directo y último directo aquí en YouTube del día en Mindalia.com. Muchísimas gracias, un gustazo como siempre estar compartiendo vida con vosotros y nos vemos dentro de muy poquito. Gracias.